Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150.000 kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Original cumbia wiwi. Puto no me siento aquí que va a ser la cumbia. Run the track, man. Hola maestro, ¿cómo estamos? Acá, muy bien, buenas tardes. Ay. Buenas y calurosas tardes. Parece que ya viene la lluvia y ojalá que Tlaloc se apiade de nosotros. Yo estoy pensando muy seriamente de verdad de regresarme a Ciudad de México y volver a Guadalajara hasta que haga invierno, porque aquí el clima está horrible. El fin de semana pasado vivimos un clima delicioso allá, ¿sí o no? Sí. O nos vamos a Suecia, a Gotemburgo, ¿no? Ah, bueno, allá sería extremo. Allá capaz que me quiero regresar del frío. Bueno, por saludos hasta Gotemburgo, porque ahí tenemos como tres que nos ven, a Mariana, a Oscar y a María, ajá, que son nuestros hijos y nuestra nieta. Sí, pero tenemos fans allá. No cualquiera tiene fans en Suecia, maestro. Oye, pues el día de hoy estamos en nuestro programa 205. Es increíble, pero estamos a 11 de junio. Son pasaditos de las 3 de la tarde y tenemos unos excelentes invitados que yo tengo mi canción favorita de cumbia, Uy Uy. Ahorita les vamos a decir cuál es, claro que sí. Muchísimas gracias a los que nos estén viendo, a quien se vaya a conectar, quien nos ve después, lo sabemos, nuestro horario es complicado, pero muchísimas gracias. Y Juanito, gracias por hacer magia como todos los martes. Y al señor Sergio Funk, mándele saludos, aunque creo que ya se fue. Fue a comer, creo. De todas maneras, mándele saludos, ahorita le encanta. Ahorita llega a hacer ruiditos con la cafetera. ¿A poco? Ah, sí, sí, de repente escuchan ruidos raros, es él, ¿eh? Le encanta a la hora de nuestro programa ir a hacer todos los ruiditos posibles para que notemos que estamos en vivo. Ah, está bien, así no nos asustamos, ya sabemos. Exacto. Así que, pues, chicos, de una vez, ¿qué les parece si cada uno se presenta? Si nos cuentan un poquito de ustedes y luego ya... Comenzamos. los dos. Se van a presentar los al dos. Bueno, yo soy Jude. Ay, perdónenme que ando ahí con mis gallitos, ando media malita, gracias a este hermoso clima de Guadalajara. Te digo. Pues soy también parte de este dueto de cumbia Wii Wii. Yo soy franco-mexicana. Y pues tenemos este proyecto que fusiona la cumbia con otros ritmos contemporáneos y nos gusta hacerlo de una forma muy loca, ¿no? Pueden encontrar así como un poco de cumbia con jungle, con disco, con pop, con rap, con ragamuffin, etcétera, etcétera. Dice, ¿ah, sí? Hacemos todo eso. No recordaba que había todo eso. Wow. No, ya, pues soy Damián y yo también soy del dueto de cumbia Uy Uy y ella resumí todo, es solo que soy francés, yo, pues nadie es perfecto. Y no, pues ya, y hacemos ese dueto, pues sí, de cumbia, pero sí hay gente a veces que nos dicen, pero eso no suena cumbia, pero también si miras una película hoy... Pues hay colores, entonces es una película o no, cuando la película original es blanco y negro, ¿sabes? Ajá. Claro que entonces sí. Entonces es lo que intentamos, poner más color a ese género que nos gustó mucho. Nosotros tuvimos la fortuna de conocerlos en las luchas, y las luchas es lo máximo, bueno, es lo que nos gusta aparte del baile y la música. Y gracias a Julián Gavilán y a Pancras Sabor, a los Lucha Cumbia, que todos los martes están ahí dándole con todo. Ay, y sí, hoy es día de... Nuestro padrino también. Nuestros como padrinos. Los hermanos Diego Herrera y Pablo. Ajá, Pablito. Sí, Pueblito. Bueno, aquí es el... No, no le vamos a quitar la identidad a Pablito. No, vamos a decir quién es. Como quitarle la máscara al santo. No, qué feo es eso. Guardemos la identidad. Fíjate, la cumbia, es que la cumbia es un género que se combina con todo, ¿no? O sea, no puedes decir que no es cumbia, claro que sí, o sea, porque la cumbia es... Pues, sí, ¿cómo? Se puede, pero a veces si no es tradicional como tiene, está acostumbrado a escucharlo, pues para ti no suena cumbia, digo para ti por unos que están así... Los ortodoxos. Ajá. Los ortodoxos, sí. Que sí, en realidad para mí el cumbia primero es el güiro y la conga. Ajá. Si escuchas nuestro rola, pues siempre hay eso. Sí. Después es el parte de bajo, pues siempre intentamos que podría estar funky o disco de conservar ese ritmo del parte de barro, pero arreglando, pero siempre también tiene su marcha así. Y pues ya hay todo lo demás después que sería de... Es cierto que hay más acordes, que normalmente la cumbia puede tener solo dos acordes ya. Nosotros lo ponemos más, pero... Ya en los ritmos, pero en los ritmos se puede a veces el güiro no desaparecer, pero sí yo entiendo que hay unos que dicen que no suena así, pero... Pero ya, el primero fue... ¿El pollo o el huevo? Bueno, ¿cómo se dice? Sí, sí, es cierto. El huevo o la gallina. Ay, la gallina, perdón. Pero es que, ¿sabes qué? No hay que ser tan cerrados, eso es cierto. Eso. O sea, de repente nosotros peleamos mucho aquí, hemos tenido otros invitados que también de repente hacen un tipo de cumbia distinto, por etiquetarlo de alguna forma. Y de repente la gente dice, es que no es cumbia, pero ¿por qué no? O sea, ábrete un poco más, escucha. Si no te gusta, ok, no pasa nada, ¿no? Pero date la oportunidad de conocer otros formatos, ¿no? Ajá. No todo en la cumbia es Ángeles Azules, no, yo les digo, favor, ¿no? No, y a mí me gusta Ángeles Azules, pero hay una inmensidad. No es el sopiñato un poco. ¡Exacto! No. Pero, y por eso, yo sé que si no suena así, pues no en cumbia, pero mira. ¡Exacto! Teniendo eso, es cumbia, ya sé como quieras. Para mí sí. Sí, para mí también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Oigan, y bueno, déjame les platico porque luego se me va a olvidar y alguien me pidió que lo comentara. Nosotros estuvimos este fin de semana en Ciudad de México, fuimos a ver a un grupo que se llama Santa Feria. Les abre el concierto un grupo que no, yo no recuerdo cómo se llama, ahorita lo busco a ver si encuentro, y ellos sí llegamos a la conclusión, el maestro y yo, que ellos no eran cumbia, uh-huh. ¿Sí o no? No. Ahí sí como que no le encontramos. Que no estaba el... ¿no? Ajá, ese jamás apareció, pero fue una buena forma de abrir el pero concierto, eran buenos, ¿no? Eran buenos músicos, eso sí. Sí, la verdad, sí, son como más rockeros, ¿no? Sí, era un grupo rockero muy bueno. Sí, de muchos elementos, pero fíjate, porque también no es tan común. Hablando de las combinaciones, también, no sé si conozcan ustedes a los Askis. ¿Los Askis? ¿De dónde son? Son del DF. No, ellos usan la música prehispánica con la cumbia, pero son buenísimos. Sí. Ellos también estuvieron con Santa Feria. De hecho, Santa Feria lo conocimos gracias a que nosotros tratamos de difundir de que la música, como dice Meche, que no nomás existen los Ángeles Azules. Que hay otra cosa. Sí, y en ese estar buscando, conocimos a Santa Feria. No sé si ustedes lo conozcan. ¿Sí lo conocen? No, es un grupo chileno. Que en Chile, pues es. En Chile la rompen ellos, pero tienen otro. Ellos le llaman como el nuevo punk. Allá en el Cono Sur, porque lo usan como para hacer letras de protesta, de lucha y todo ese rollo. Lo usan como un vehículo, vamos, para manifestar sus inconformidades de tipo social. Y a nosotros nos gustó mucho, y gracias a que comenzamos a difundirlos aquí, hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos dos como tres veces. Uh-huh. Y ahora nos tocó ir a la Ciudad de México porque tocaban en el Lunario. ¡Ay, qué padre! Ellos están tratando de abrir camino para llegar al público mexicano. Ajá. Pues yo pienso que ahorita se está abriendo mucho por medio de la cumbia, como mucho, mucho más. Y ahorita que mencionaste eso del nuevo punk, me acordé de Son Rompepera. De Son Rompepera, ajá. Que traen como mucho ese emblema. Sí. Y también se me hace muy chido como de unos años para acá ellos han abierto como muchas puertas. Y tocaban festivales como increíbles que antes uno no se imaginaba, ¿no? Que la cumbia pudiera llegar a un festival así internacional. Y se me hace muy, muy padre. Espero que se siga abriendo así para todos los que empezamos a hacer cumbia o fusión de cumbia o lo que sea. Sí, es que por mucho tiempo creo que hemos estado como muy cerrados a que las disqueras grandes son las que nos decían, tienes que escuchar a este. ¿No? Porque sí. Yo le metí millones en mercadotecnia, sí. Y es lo que te toca escuchar, pero ahora que ya tenemos estas herramientas de internet y todo eso, pues ya puedes decidir qué es lo que escuchas y qué no. Ajá. ¿No? Entonces, a mí eso me parece maravilloso porque te da la oportunidad de conocer muchísima, aparte de muchas personas, mucho tipo de música. Por ejemplo, de las fusiones que ustedes tienen, hay algunos ritmos que yo no identificaba como tal, así como tú los mencionaste hace rato. Ajá. Entonces, te da la oportunidad de que te pones a buscar y dices, ya aprendí otra cosa. Aprendes, o sea, más cosas. Sí, sí, sí. Entonces, eso a mí me parece genial. ¿Tenemos calor, maestro? Y a bailar. ¿A poco tenemos calor? Sí, a bailar. Nosotros no desaprovechamos cualquier momento. Nosotros siempre manifestamos que el círculo se cierra cuando el músico y el bailador. Sí. O sea, el bailador cierra el círculo, ¿no? Sí. Y a nosotros nos gusta mucho, sobre todo el baile. Nosotros tenemos una academia de baile de salón. Y por eso tratamos de difundir mucho la música y buscar nuevas cosas, no quedarnos ahí nomás en lo mismo. Y la cumbia, hemos visto que hay gente que dice, no, es que la cumbia está renaciendo. No, la cumbia siempre ha estado ahí. Nunca se ha muerto. Nunca ahí se ha ido. Simplemente se está fusionando. Sí, en realidad. Pero está desde mucho. Uh-huh. Por ahí dicen que es de los mejores patrimonios que México tiene, la cumbia. La cumbia es colombiana, pero creo y siento que el que le dio para arriba fue México, ¿no? O sea, sí, pues como el que la hizo grande, ¿no? La norteña también que tiene. Es que hay mucho color diferente en la cumbia. Sí. Sí. Está interesante entre los norteños, como dice Los Ángeles Azules. O, sí. Yo pienso que sí se volvió como un lenguaje de Latinoamérica, o sea, porque... Sí. Porque es como que a cada país que llegó se hizo como otra versión, se ¿no? Mimetizó, se mimetizó y vámonos. Como la cumbia villera también en Argentina. En Argentina. Uh-huh. Y la cumbia de Chile, o sea, como que cada quien le puso un poquito de su identidad de cada país. Y eso está muy padre, o sea, siento que es un género muy amigable. Sí, la verdad, o sea, es que llega... funciona con todo, uh-huh. se puede mezclar con cualquier cosa. Ya sé cómo se llama el grupo que le abrió a Santa Feria. Se llama Tropical Forever. Tropical Forever. Ah, no, Tropical... Ah, bueno, sí, yo digo sí, que es Forever. El Robin Hood de la cumbia. Según yo, sí. Así se hacen llamar. Lo que pasa es que ellos... Yo tengo la idea de que si no son parientes, tienen como mucho la... Ay, se me fue la palabra. La inspiración de Mi Banda El Mexicano. No sé si ustedes lo conocen. Sí. Uh-huh. Porque de hecho un poco su forma de vestir y esto es como similar. Uh-huh. Entonces, de hecho, nos vamos a dar a la tarea de investigar esa parte a ver si no nos falla el, sí, porque el sexto sentido. Investigar. Creo que sí recuerdo yo un poco de Tropical Forever. Me acuerdo que al principio hacían como covers, o sea, que siguen haciendo lo mismo. Y cambiaban la letra y lo hacían. Sí, y mucho de música en inglés también, y sus letras ya las adaptan al mexicano. Sí, claro. La verdad que sí está bien. Oye, pues yo quiero que escuchemos la segunda canción del día, y porque luego queremos que nos platiquen un poquito de a quién se le ocurrió este proyecto de Cumbia Wi Wi, cómo nace, quién dijo, sí, ya, ahorita vamos a cantar, ¿sí? Pero vamos por la segunda del día, ¿te parece, Juanito? Y regresamos. Yo. Ya, Juanito, adelante. De hecho, hace poco entrevistamos a las Boruca. Sí. Quiero ir a la playa con el sol ardiente. On les oublie, y'a tant de couleurs d'ici qui me donnent un empire de l'énergie pour t'aimer demain plus fort qu'aujourd'hui. Être heureux sans attendre le jour J, à l'ombre allongée, vivant une eau de coco. Face à la mer azur, c'est le meilleur combo. Ta peau dorée léchée par les vagues salées, le vent massant ton dos, le soleil caressant ton maillot. La playa, playa, playa, prendre l'avion. Yeah. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Regresamos, maestro. Ciudades Caminables. Saludos a Francisco, que no sabemos si está conectado o no, pero igual le mandamos saluditos porque ayer prometió conectarse el día de hoy, pero ya sabemos que la chamba de repente no lo deja. No. Maestro, ¿qué le parece si en lugar de que nosotros digamos un poquito de la historia de Cumbia Wiwi, pues que ellos nos platiquen a quién se le ocurrió, qué estaban haciendo, cómo dijeron, ahorita somos la cumbia que hace falta ahí en esa... Estaban sacando la borrita del ombligo y se les ocurrió. Fue así más o menos. Esos son los mejores proyectos, eso es lo mejor. Pues en realidad yo creo que fue Demian, yo tengo el recuerdo de que fue Demian, que estábamos una vez con unos amigos de él y dijo, ay, pues deberían de hacer un grupo de cumbia, y al final terminó él también. Sí, pienso que fue en Francia, que hacía mucho frío. Sí. Y lo que pasaba es que pues teníamos la oportunidad de hacer fecha. No sé cómo se pasaba la primera, ya olvidé, pero ya hicimos una banda rápido con amigos. Uh-huh. Y ya, y finalmente al inicio fue solo covers. Ajá. Uh-huh. Y como de Celso Piña, Los Ángeles Azules, Selena, todo eso, sí, así. Y uh-huh. también Bobby Pulido y todo. También, sí, de Bobby Pulido, es cierto. Ah, ¡wow! Sí. Ya, y después empezamos a decir, pues es chido, pero... Pues yo, a mí, tocar cover para mí es chido 5 minutos, pero... Después ya no. Sí, es aburrido, necesito siempre material como nuevo. De eso empezó la creación, si podemos decir. Y la idea fue de pensarlo como que podríamos hacer para no hacer Celso Piña. O sí. Los Ángeles, no hacer algo que se hice. Ajá. Sí. Y intentar de hacer tal vez algo nuevo en esa fusión. Y yo pienso que para mí el más como contemporáneo, con sintetizador y cosa de buena calidad que suena mainstream, yo pienso que esa cumbia es Selena. Y entonces lo que intentamos nosotros de hacer sin pretensiones, de hacer algo más mainstream todavía, okay. más que algo pues roots o tradicional o algo así, uh-huh. y pues ya, y como pues nos gusta a los dos como la pop y como... Como la música disco, sí, como la música ochentera. Pues ya intentamos de hacerlo así, como de tener ese... vínculo un poquito old school de los 70s, 80s, sí. pero con un sonido pues de producción moderno como de pop de 2024. Sí. Y así pues intentamos de mezclar un poquito. Y es que sabes, sí se nota, bueno, a mí es una de las cosas que me ha gustado mucho, que sí se nota que hay una producción tremenda, o sea, es una cosa pensada. Uh-huh. Y a mí eso me ha gustado sí, porque... Sí, se nota. Sí, o sea, ya al momento de que los escuchas dices, no, o sea, es que no se aventuraron a ver qué salía. O sea, realmente es una producción y es eso como público lo agradecemos, uh-huh. ¿no? O sea, qué bonito pues escuchar sí. eso. Sí, porque es lo que intentamos de hacer, sonar como, pues otra vez me repite, pero mainstream de producción así de Hollywood. Ah. Pero, o de Bollywood. Pero sí, pero que no suena algo, no sé, que suena súper bien y que sí, la producción también se... Sí, pues se escuchó y después la producción pues es solo pasar tiempo a buscar y ya ponerlas como un rompecabezas, ponerlas juntos para tener tu canción al final, ¿no? ¿Y cuánto tiempo hace de esto que decidieron formar así de rapidito a Cumbia? ¿Cómo se hace el nombre? Porque a mí eso me intriga, ¿cómo quedó Cumbia Wiwi? Pues como estábamos ahí en Francia, todo sucedió, era un día en la mañana. ¡Lluvioso! Estaba diseñando un baguette. Sí, es que donde yo estoy, donde vivíamos, pues... Siempre llovía, de hecho. ¿Ah, sí? O sea, sí era un día lluvioso, literal. Sí, como todos los días en la Bretaña. Sí, como decimos en esa parte del país que solo llovió en los tontos. ¿En los tontos? Sí. Ah, bueno. Porque llovió cada día, ¿no? Ajá, sí. Pero, ¿qué les estaba contando? Ah, sí. El nombre. Me distraje con la lluvia, dile. Aquí se dice de otra manera. Ajá, sí. Regresaste en la nostalgia. Sí, Adri. Ay, quiero estar allá. No, pero fue en el 2021. Estábamos como un poco regresando a las actividades después de la pandemia allá en Francia. Y buscábamos un nombre que también no fuera muy complicado para los compatriotas franceses. Ajá, sí, que lo, ay, cierto, que lo pudieran pronunciar. Sí. Entonces ya decíamos, de plano con che, no con J tampoco. No, iba a estar muy difícil, sí. Y pues dijimos, bueno, pues lo que estamos haciendo, y en ese momento que estábamos haciendo versiones de covers, pero como a nuestra manera. Ajá. Pues queríamos que sí quedara claro que estábamos inspirándonos en rolas de cumbia. Y dejamos el cumbia, y pues wiwi dijimos, es como lo más positivo que alguien te puede decir en Francia. Ajá. Sí, de hecho sí, es cierto. Y pues queríamos como esa onda que fuera también llevar un poquito de sol a esa región donde comenzó todo. Un poquito de calor y de calor, sol, porque y es vámonos. Una zona muy fría y muy lluviosa. Y pues así se quedó, y fue muy fácil como para todos, ¿no? Aceptar el nombre. Ajá, sí. Pronunciarlo también, sobre todo. Sí, y también fue chido porque fuera pues lo que somos, ¿no? La mezcla de dos culturas, entonces sí. La cumbia que es cumbia de wiwi, que no puede estar más francés que eso. Sí. Sí, exacto. Parece que sea la cumbia global, ¿no? Porque está padre, porque ustedes cambian, o sea, cantan en tres idiomas. Sí. Entonces eso también es así, lo hace global, ¿no? Sí, eso de verdad no lo planeamos, pero yo creo que es como natural de nosotros. Sí, es como... Como así hablamos, o sea, normalmente nos mezclamos mucho, y al principio que nos conocíamos, ni yo dominaba el francés para nada. Y yo ni el español, fue todo tampoco, en inglés. Entonces era así como unas palabras de uno y otras palabras de otro. No, la verdad fue todo en inglés. Ah, sí, al principio sí. Ah, sí, porque sí. Y poco a poco pues... Yo aprendí español y tú en Francia aprendiste el francés y... Sí. Pero todavía sí hacemos frases de tres palabras, de sí, tres como... idiomas si lo necesitamos. Pero, ¿sabes? A mí es otra de las cosas que me ha gustado, porque cuando te gustan los idiomas y cuando de repente buscas practicar si sabes uno extra o esto, su música ayuda a eso. A mí me ha hecho que... ¿En qué están hablando? A ver, espera. Ah, no, ya no es inglés. Y yo, ay, regresaron al español. O sea, eso es, a mí me gusta esa parte. Se vuelve como, no sé si divertido sea la palabra correcta, pero sí es interesante, porque también es una cosa que no cualquiera hace. Normalmente nada más tienes inglés y español, ¿no? Sí. Español mal pronunciado a lo mejor, inglés mal pronunciado a lo mejor. Y ustedes no, es muy clara su... Bueno, yo no hablo francés, ¿verdad? Pero es como muy clara bien. La forma de entenderlo. Sí, eso a mí me ha gustado también. Pues eso pienso que venía también... No lo hicimos a propósito, pero después, pensándolo, había una rola que sale de Dua Lipa, Angel, que es una cantante francesa. Ajá. Y es chido porque ahí teníamos la como digo, se rendu compte que c'était chouette de faire ça. Sí, o sea, como vimos que estaba chido también hacer esa mezcla, ¿no? Como... Sí. Sí, cuando llegó en tu idioma como natal. Sí. Natal. Ajá. Maternal. Maternal, pues es como algo te va directamente en la... No sé, no, es chido al final eso. Sí, es que... Por ejemplo, teniendo el antecedente de que no son mexicanos al 100%, o que no los dos son mexicanos al 100%, es muy bonito saber que utilizan tu idioma para cantar una canción y poder comunicarse. O sea, a mí que yo hablo español, a mí me encanta saber que tienen el español como uno de sus idiomas principales. A mí eso me gusta. Entonces ya hay como ese conecte, ¿no, maestro? Pues sí. Sí, y de verdad que no nos habíamos dado cuenta de lo importante que puede ser, pero ahora que también nos ha tocado trabajar con la Alianza Francesa, o sea, también nos damos cuenta como, ay, qué chido, porque pues sí es cierto, ellos tienen un público que está estudiando el idioma francés. Sí. Y que también necesita como estar escuchando eso, ¿no? Y tener como música que está combinada con tu entorno, como tú dices, de que, pues soy mexicano, pero también sé otros idiomas y todo. O sea, creo que está padre también ir abriendo esa onda de que de alguna forma nos volvimos también un poco como material didáctico, sí, ¿no? Sí, sí, sin pensar. Sí, es que es justo a eso me refiero, o sea, a mí por mi cabeza ya pasó y algún día decir, ay, tengo que poder cantar una canción completita con ellos y tengo que saber qué estoy diciendo. Pues sí. Sí, sí, sí, es interesante, la verdad, sí. O los alumnos, mira, bailando la cumbia y cantándole en francés, oh, ¿no? O sea, sí, qué bonito. Con el idioma y con el cuerpo. ¿Y qué es lo que hacen con la Alianza Francesa? Pues ahorita hubo una, bueno, creo que cada año tienen su gira, así como de eventos con música, ¿no? Ah, ok. Nos tocó estar con ellos en Puebla. Ajá. Y pues ahora vamos a estar este sábado en Zapopan, creo que es parte de estos fines de semana de la Fiesta de la Música. Ajá. Vamos a estar en Zapopan. Ajá. ¿En dónde? Eso... Pues es en el Centro, es aire libre, como... Ah, normalmente, pues ahí nos vemos. Es que hacen pronto de acá. Normalmente se hace donde está el arco. Sí, ya sabemos. Por ahí, seguramente como a partir de las 4 de la tarde va a haber música. No sabemos aún nuestro horario, pero si nos siguen en las redes, ahí vamos a estar. De una vez dinos las redes sociales, porque luego se nos olvida mencionar ese pequeño detalle, así que de una vez... Pues estamos como Cumbia Wiwi, se escribe Cumbia Oui Oui, y así estamos en todas partes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, pues ahí nos pueden escribir, nos pueden dar un like, que a todos los artistas independientes nos sirve muchísimo, y sí, a ustedes les cuesta nada, además. Ajá. Eso es lo mejor de todo, no, sí, es gratis, es de lo que nos gusta, gratis. Dense. Sí, sí, sí. Pues, maestro. Fíjate que cuando estuvo aquí los Bruca, el guitarrista que es argentino, y estuvimos hablando un poco de la cumbia villera, cómo la cumbia es como, a veces no lo valoramos, pero es como parte profunda del latino, ¿eh? O sea, ahí está. Entonces, en las villas miseria allá en Argentina, uh-huh, él decía, pues es el vehículo de comunicación entre nosotros, desde cantar frustraciones, alegrías, sí, se me hace eso bien padre. Y ahora que recién llegamos ayer de la Ciudad de México, porque fuimos al concierto de Santa Feria, fuimos a bailar a la Alameda Central. ¡Ah, qué bonito! Entonces, pues ahí nos pusimos a bailar, hay muchos grupos, y es que la cumbia está bien metida en la gente, ¿eh? Sí. Se me hace padrísimo sí, es algo que tenemos en el corazón. Sí, una identidad ahí bien identidad tatuada. Padre, sí. Sí, la verdad que sí. Maestro, ya apareció Roy. Uh-huh. Saludos, Mercedes y Beto, a los invitados de la porra de 1000% pobres. Cábole. Panadería Liceos. Saludos. Esperamos ver a esos panaderos y pasteleros de Panadería Liceos el día de hoy en la clase de martes. En la clase de martes. De principiantes. Vamos a bailar cumbia. Juliana también dice que a ver cuándo, pero pues nomás nos promete y nomás no va. Entonces, no, que vaya. Espero que sí. Si no, ¿cómo? Ay, bueno, pero es que tiene trabajo complicado andar cargando la tuba. Ajá, y todavía bailar. Pero precisamente por eso tenemos que ir a clase, Julián. Pero bueno, un día de estos. Pues, maestro, ¿qué quiere? ¿Más musiquita? Hay que escuchar el estudio Wii Wii. ¿Sí? Por favor. Ok, pues entonces les digo, viene mi canción favorita. Y yo quiero que el maestro escuche, probablemente él pueda, sin que yo diga, él puede decir por qué es mi canción favorita. Así que ni les voy a decir cómo se llama, vamos a escucharla, ya regresamos y la platicamos. Y aparte me gusta el video. Regresamos. Survie. anéanti. Esclave des oligarques, j'ai passé ma vie à nourrir leur arnaque, loin de ma famille. Entramos riendo. Ok, pues ya estamos de vuelta. Maestro, ¿qué le pareció nos hiperurbanización? Nos hizo falta bailar de gavilán. Fíjate, hablando de ciudades caminables. Exactamente. De hecho, estaba escuchando, ¿eh? De hecho, por eso la guardé, porque todo se juntó para nuestro patrocinador. Le vamos a mandar esta canción en especial a él para que él la ponga en ciudades caminables. Sí, para que él la escuche. Pero, a ver, ¿por qué me gustó la canción, maestro? Dígales aquí a la gente por que está... Por el güiro. Porque soy muy Monterrey, ¿no? Sí, también. Sí, la verdad que... El acordeón. Sí, yo, de verdad, a mí esta ha sido hasta ahorita mi canción, no su canción. Bueno, su canción, mi canción favorita. Pero de verdad, sí, yo sí ya hice un conecte con ustedes y de lo que esté de mi parte, yo sí voy a andar buscando que la gente los conozca, los ubique y que cada vez que estén en algún lugar público, como nos están diciendo lo del sábado, a veces nosotros no podemos asistir, pero sí mandamos gente, representantes. Sí les decimos, vayan, es que de verdad es muy importante tener otras oportunidades y conocer otras cosas, ¿no? Sí, hay que difundir la cultura, ¿no? Nuevas formas. Sí. Está padre. Y hacer, como dices, regalarme un like no te cuesta nada, o sea, dame la oportunidad. Si una canción te gusta, mi trabajo valió la pena, creo yo, ¿no? O sea, dices, ya la hice, ¿no? Entonces, poco a poquito, ¿no? Bien pianito, como diría. Mira, te iba a decir, ¿dónde nos conocimos? Ya sé, en las luchas. En la lucha libre. Sí, perdón, de repente todo se me olvida. Otra de las pasiones, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron ahí? Está buscando un libro. ¿Qué libro van a llevar? Ay, perdón. Hasta me sonrojé, creo. De repente así soy, se me olvidan las cosas. Pero no, de verdad sí estoy encantada. ¿Qué ha sido de las mayores satisfacciones que han tenido? Sabemos que tienen otros proyectos. Después que vengan y nos practiquen de los otros proyectos, ¿no? Ah, claro que sí. Porque de hecho, Judy y yo andábamos confundidas. ¿Y de qué vamos a hablar? Sí, discúlpame. Yo, sí, somos ocho. Así, otra banda completamente diferente, ¿no? Sí. No, después estaría interesante también que nos platiquen de las demás cosas que hacen. Digo, tampoco en el mundo no todo es la cumbia. También estamos conscientes de eso. Pero hablando de cumbia wiwi, ¿qué ha sido como de lo más satisfactorio que les ha tocado vivir? ¿Tú? Bueno, te doy chance de que lo pienses. De que pienses pues, tu parte. Tu respuesta. Me siento así en concurso de Señorita México. ¿Cuál fue la pregunta? No es cierto. Para mí lo más satisfactorio, yo creo que para mí sí, siendo mexicana y comenzando este proyecto allá en Francia, sí fue conectar enseguida y ver cómo la gente podía disfrutar un poquito de mi cultura. O sea, sí me hizo sentir así como hasta te sientes, pues ya te sientes orgulloso, ¿no? Claro. Porque así somos los latinos, como sí, soy latino. Sí, siempre presumiendo. Pero te da como mucha satisfacción ver eso, ¿no? Que la gente aprecia mucho tu cultura, que te ven. Además, allá sí me tocó que me dijeran así como, ay, es que gracias, nos diste mucha felicidad. Aww. Una vez me escribieron así como que fuiste un soleil, no sé qué, no, wow, eres un sol. ¡Qué bonito! Y viniendo de un lugar como te platico, que es súper nublado. No, es que realmente frío, es como, ¿no? Un es muy valioso, cumplido, ¿no? Ajá. Entonces, creo que a mí sí me dio mucha satisfacción poder hacer algo allá, un proyecto, y que además tuviera un poquito de mi cultura y compartirla con las demás personas. Oye, y metiéndome así un poco en lo que sí me importa, ¿qué andabas haciendo allá? El amor. En ¡ah! Así. Empiezan a salir corazoncitos de la pantalla. Corazones. Déjame poner. Yo misma, mira, le voy a poner. Pero, ¿el amor hace maravillas? ¿Sí, sí o no? Sí. Sí, pues conocí a un francesito aquí en Guadalajara. Entonces la pregunta va a cambiar. ¿Qué andabas haciendo acá? ¿Qué estabas haciendo tú aquí, de hecho? ¿Cómo llegaste? ¿Quién eres tú, verdad? ¿Y por qué me robaste? De mi corazón, país. El corazón. Montado en un caballo, ¿verdad? ¡Qué emoción! O sea, entonces se conocen aquí en Guadalajara. Uh-huh. Sí, toda la historia de amor sucedió aquí en Guadalajara. Oh. Y después de un año y medio terminamos allá en Francia. Bueno, no terminamos, comenzamos más formalmente. Eso. Sí. Sí. Pero platícanos. ¿Cómo llegas tú a Guadalajara? Pues es una larga historia, pero cuando nos encontramos yo producí una banda aquí de los hermanos Herrera. Ah. Entonces eso es 2012 tal vez, algo así. Como casi, sí, 10 años. Ay. No mencionemos años, por favor. Pero producí esa banda y cuando hicieron el lanzamiento del disco, pues Jude con su otra banda abrió el concierto. Ah, okay. Y aquí nos encontramos. Simplemente. Y ya. Y después, pues, como en ese momento todavía yo fui músico, pues yo tocaba con artistas como internacional. Entonces yo tenía la suerte que nos encontramos en abril. Y al fin de abril yo tenía una llamada de ese artista de Canadá que me dice: mira, en junio nos vamos a Campeche. Y me fue: ah, chido, pues tómame mi billete una semana antes, voy a ir a Guadalajara. Y así, y el mes después, pues tú fuiste a o sea, esa muchacha realmente te conquistó, ¿no? Era bellísima. La verdad. ¿Todavía? Oh, ¡qué bonito! Todavía. Y no, ya, y así, y después, pues fue solo de saber cómo lo hacemos. Es que yo tenía pendiente en Francia y no quería quedarlos. Y ya, entonces ella decidió, pues ya voy. Dijo, no, no, ¿a poco crees que te vas a ir sin mí? ¡Claro que no! ¿Cómo? No. Así somos las latinas. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Yo pensaba que yo no era así, pero me di cuenta que sí podía ser así. Sí, conocí sí, a mi otro yo. Te confirmo. Y no, entonces, ¿te la llevas? Sí, me robó. Pues, sí. Sí, después, pues... Le pidió permiso a mi papá y luego ya me robó. Ah, bueno, está sí, bien. Sí, de verdad, sí, no, las pero formalidades. Pero es de verdad, yo pido permiso a su papá y después nos casamos, sí. Fue chido, nos casamos como en los sueños, en la playa y todo. ¡Ay, oh, qué rico! ¿Aquí en México? Todos los franceses, sí, todos los mexicanos. Fue loco. Pero de verdad, desde que nos encontramos, no sé por qué, pero hay una, no sé, es el destino, pero hay una cosa de suerte, o no creo en Dios, de verdad. Ajá. Pero creo en, sí, cierto que hay una forma, una energía que, ajá, no sé. Sí, claro. Está conectada. Y sí. Eso, no sé por qué, pero esa energía a nosotros nos cuida mucho, de verdad. Por muchas, por ir a contar un montón de historia increíble que nos pasaba, y siempre se terminó bien y... Y más que eso, con un 9, no sé, es que no. No, es que. Se convirtió así en programa de amor. Confesiones de amor. Pero es que sabes. Pero ahí va a quedar la evidencia. Sí, de claro. Sí, voy a usar este video para chantajearlo en algunos. Por si alguna vez dices lo contrario. Pero todo fue broma. Voy a decirle cuánto me pagaste para que diga eso. Por eso le dijimos que no se iba a decir. Eso era tras cámaras. Pero es que, ¿sabes? Es una de las cosas que a nosotros nos encanta del programa, que siempre conoces una parte que a veces ha sido muy divertida, que a veces ha sido no tanto, pero es que somos personas, somos seres humanos. Entonces, el cómo se junta una historia con la otra, eso es muy interesante, el cómo llegas, el cómo estabas en el lugar y en el momento correcto para conocer a la mujer que iba a estar contigo para siempre, ¿no? Y haciendo, compartiendo este tipo de proyectos. Entonces, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a, que el amor de tu vida iba a estar acá? Ay, niño, porque créame que cuando nos encontramos ni fue por nada de boda, nada de historia, nada de nada, de nada, como libre hasta la madre. Como. ¿Pero te cayó bien o no cuando la conociste? ¿Ves cómo es? Pues sí, no, pues sí, ahora que... ya se trabó, se trabó. No, porque me fue, ¿qué? ¿Cuánto toda la historia? Que no, es que... Pero sí te caí bien. Sí, no, ay, claro. Dime que sí, por favor. No, claro, pero de verdad no fue lista para nada, es que yo fue totalmente otra onda, yo decidaba de hacer solo mi vida, yo solo, y ya, disfrutar cualquier manera, es que no me importaba nada tampoco, yo fui como un pirata de la vida, ¿no? Ok, y mira... Y eso por años, hasta que nos encontramos. Y dijo la vida, te tengo una sorpresa, y se llama Jude. Sí, ¿ves? Y te va a cambiar toda la vida, primero tú vas a calmarte, gracias por eso. Hay una canción de Fito Páez que me gusta mucho y tiene, bueno, a mí me fascina, que dice: yo no andaba buscando nada y te vi. Ajá. Es eso, exactamente. ¿Has escuchado esa canción? No. Te la comparto, es buenísima. Así dice la canción: yo no buscaba nada y te vi. Pero eso es raro porque, ¿sabes? Antes falló, yo pensaba mucho, pero hay veces donde te sientes tal vez solo, no sé qué, intenta de, no sé, es que es muy importante que encuentres a alguien o algo así, ¿no? Y eso siempre se pasa mal en realidad, de verdad, para mí siempre se pasaba mal, por eso después me fui como, ¡ay, ya! Es que no quiero nada. ¡Basta! Y ves, al final, pero cuando no lo buscas... Sí. Sí, no lo pienses tanto. Exactamente. Nomás vete por el camino como el Tao, ¿no? Nomás sigue el camino. Sí. Y a veces yo pienso que la vida es así. Si lo quieres sin buscarlo, sin estar loco por una cosa, y si haces las cosas bien, como que sería de trabajo, si eres así, si eres... No sé, es que llego a ti. Hay una cosa que hace que... Pues me falta 40 años para aprender eso, pero... Sí, pero... todos los días aprendemos y todos los días sabemos. Sí, de verdad. Oye, nos están poniendo retos, que quieren ver un video de Cumbia Wee Wee contigo y conmigo bailando y bailando. Oh. Pues no nada más tú y yo, o sea, vamos a involucrar más gente, así si nos equivocamos somos muchos, nada más tú y yo. No, vamos a una rueda y la grabamos. Sí. Y la, bueno, se las pasamos, exactamente. Nosotros, sí. Para claro que vean, sí. O sea, el trabajo, de ustedes vean de qué se trata, de hacer comunidad bailando. Sí. Ay, no, porque eso es muy bonito. Porque vas, o sea, haces un rueda y ahí, yo les digo, ahí hay una energía ahí adentro. Sí. Porque estamos circulando y bailando con los cuerpos, la música y todo eso. Pues sí. Entonces eso tratamos de inculcarle a los alumnos, que vean eso, que sepan que tiene una intención. Está sí, padre. No es bailar por bailar, la verdad es que sí. ¿Ya tienen ustedes como un festival de su academia? No, nosotros lo manejamos en... Le llamamos bailes callejeros, es lo que nosotros hacemos. Vamos, pedimos los permisos necesarios y en un lugar público, puede ser una plaza comercial, puede ser una plaza, no sé, en el centro, lugares, monumentos, es lo que nosotros vamos y tomamos. Entonces, ahí es donde ya tenemos todo un trabajo previo con alumnos que quieren participar. Hay gente que regresa, de hecho, que aprendió a bailar con nosotros, ya no están en clase, pero regresan para ese tipo de eventos. Entonces, a nosotros lo que nos llama mucho es... el que no me veas nada más, o sea, no es el que me digas, ay, qué bonito bailas, no, es ¿cómo? El que yo te contagie de lo que a mí me gusta bailar para que tú te atrevas y te levantes a bailar. Sí, que todos participen. Exacto, ajá, y que todos podemos. Si bailas bonito o feo, eso es relativo y depende de la persona que te está viendo. Pero el que tú te animes y que sientas eso que te recorre por el cuerpo cuando escuchas los instrumentos, las voces, la letra, eso es el que tomas la mano que tienes a un lado y que sientes esa misma energía, para nosotros eso es lo ideal. Entonces eso es lo que estamos intentando rehacer porque la pandemia nos puso en paz, pero ahí vamos, en eso vamos. Hacemos como intervención, le llamamos nosotros intervenir los monumentos, porque es un monolito frío de piedra. Pero nosotros no vamos a darle vida y nos vamos a llegar y lo rodeamos y bailamos alrededor del monumento, algo así. Ay, pues qué bonito proyecto. Si nos dejan ser parte con nuestra música, claro, nos va a dar mucho gusto. De hecho, Ciudades Caminables, por eso llegó con nosotros, porque él vio eso, nos vio en la calle y dijo, wow, eso es intervenir en el espacio público. Sí. Oigan, yo no me había dado cuenta, pero nos quedan 6-7 minutitos de programa, así que... Ay, no, qué rápido. Sí, tenemos material nuevo. Platíquenos un poquito de eso para luego ir a escucharlo, por favor. De todo lo que hablemos de nuestra historia, eso es una rola que habla un poquito de eso, como que cuando estás a distancia, lejos y todo, pero que el amor es más fuerte, ¿no? Sí. Entonces se trata de eso, también es una rola que queríamos hacer como una mezcla un poquito de funkadelic, como de George Clinton. Ajá. Y darle ese funky, pero disco, es que ya, entonces así es la rola, es un tempo que es un poquito más rápido, pero pienso que se puede bailar también, ¿no? El reto era meterle la cumbia y todo eso. Como siempre. Y pues ahí van a escuchar como unas líneas de bajo acá medias. Ah, sí. Cumbieras. Pues vamos a escucharla y regresamos ya para despedirnos, maestro. ¿Te late? Me late. Ok, ¿sabes, Juanito? Because I just fell in love. invitamos a conocer a Tropical Jam. Mañana toco a Tropical Jam. Regresamos, maestro. Oye, pues sí, estamos hablando que mañana toca Tropical Jam y se me ha olvidado hacer el comentario. El comentario, ahorita se los digo, es que acá los invitados me distraen, maestro. Uh-huh. No, no es cierto, no me distraen, estoy encantada con la plática. Mañana de Tropical Jam va a tocar, o sea, es miércoles y vamos a andar de fiesta, ¿qué es esto? En el Escarabajo Scratch, uh-huh. Van a estar ahí, el evento parece que comienza a las 8 de la noche, la entrada es completamente gratuita y van a compartir escenario con Nahuales Cumbia Psicodélica, uh-huh. Ya los conocemos también, entonces pues un ratito de baile, dice el dicho que lo bailado quién te lo quita, ¿no? Así que ya el jueves andaremos cansados y nos quejaremos, pero por lo pronto mañana, ahí nos vemos chicos, gracias por escucharnos y gracias por mandarnos esta publicidad, ya saben que somos el fan número uno. Así que, maestro, ¿le gustó la nueva canción de Cumbia Bubu? Claro que sí. Ni la escuchó bien por estar platicando, no, maestro. Sí, nos dimos cuenta. No, ya la había escuchado, ya la había escuchado. No, sí, ya cuando venimos al programa es porque... Ya ubicamos, ya conocimos, ya sabemos de qué se trata. Sí, es que tenemos que saber de qué vamos a hablar para no faltarle respeto a las personas que invitas, ¿no? Que sepas de qué estamos hablando, ¿no? Como decíamos hace rato que de repente en los medios tradicionales el entrevistador no sabe ni de qué se trata, ¿no? No sabes ni quién, sí, eso es feo. Debe de ser muy... Y se debe de sentir, ¿no? Así como, ah, sí, ya que se acabe, vámonos todos, sí, adiós. Sí, te sientes muy apresurado a veces, sí. Como, ah, rápido. Sí. Y a veces como, ay, venía con 3 objetivos y no mencioné ninguno, ajá, así, de lo rápido que es, ¿no? Así. Mira, a mí me ha pasado que de repente traemos también de qué vamos a hablar y como la plática va fluyendo y salen otras cosas, ya cuando nos vamos dices, ay, ni le pregunté, bueno, no importa, pero la plática estuvo buena, ¿no? Sí. Es importante, perdón, que el sábado está Cumbia Wiwi en Zapopan, sí, en los arcos de ahí en la entrada de a la plaza. Ah, sí, que vienen vernos en vivo porque de verdad... No llegamos y ponemos la guitarra en el amp y bla, bla, bla, cantamos, hay nada de ver con eso, hay coreografías, hay un montón de cosas, sí, hay solo tienen de que los ver músicos, el show. Es un show de verdad, como eso respetamos nosotros al público. Sí. Pues nos dicen ya, sabiendo más o menos la hora, nos pasan la hora para nosotros poder... Difundir. Ajá, difundir exactamente la hora. Bueno, más probable es que nos veamos allá. Oye, estamos criticando que el Chilango llega nada más al grupo estelar y nosotros vamos a hacer... Bueno, es que hay que otras cosas que hacer, pues, hay que hacer más, pero sí, de verdad, por favor, díganos a qué hora, digo, un aproximado, no, las cosas no siempre son tan puntuales, ajá, pero claro, sí estaría muy padre para estar ahí pendientes. Sí, por lo pronto sabemos que este sábado 15 de junio los esperamos ahí, siempre es por el área donde están los arcos de Zapopan, sí, uh-huh, y hay música a partir de las 4 de la tarde. Okay. Y es la fiesta de la música. Y va a ser la fiesta, ajá, de la música, y ahí vamos a estar en vivo, ahora sí con la banda completa, Full Band Cumbia Wiwi. Ay, no, excelente. Ya me convencí, maestro, si quiero. ¿Y no van a estar en el Bretón? ¿No han estado ahí? No hemos estado, fíjate. Yo, tal vez, ahora que lo dices, y si Charles nos está escuchando. Pues, sí, hay que hacer nuestra petición también nosotros. Ajá. Oye, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué? Hay una pregunta que hiciste antes que fue... ¿Qué es orgullosa que tienes de Cumbia? Las satisfacciones. Y no respondí en eso. Ajá. Ahora te dimos chance de que no respondieras. Sí, ahora que hablamos de en vivo, pues sabes que mi orgullosa, a mí, mis satisfacciones es que pues nosotros trabajemos como coreografía, cosas, pues no somos Michael Jackson, son cosas pero que le da al show, pero lo que es chido y que nunca imaginé es que pues los dos tenemos experiencia de escenario y de cosas, pero nunca yo tenía una banda así. Pues no puedo imaginar como que la gente se empieza a imitarnos y bailar con nosotros. Uh-huh. Y eso cada vez me explota la cabeza. Ajá. Como genial. Y eso es una cosa increíble que nunca pues viví antes. Soy pedo orgulloso de eso. Ah, bueno, ya está. Ya ves, mira, se quedó pensando, pero ya supimos que... Pues ya nos tocará verlo en vivo entonces, sí, este fin de semana. Y ya intentaremos bailar con ustedes, vamos a ver si nos sale. Sí, nos sale. Si no, pues lo intentamos. Ya dicen por ahí, doy mi mejor esfuerzo. Eso es lo que cuenta. Ay, sí. Exactamente. Pues chicos, tristemente nos tenemos que ir. Pues muchísimas gracias. Pero esperamos verlos muy pronto y que nuevamente estén aquí platicándonos de otro proyecto. Ya sí, agendaremos, claro, también. Regresamos. Y de verdad, muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista. Pues a ustedes. Gracias que nos conocimos allá en la lucha. Gracias a Juliano que nos presentó. Y pues nos vemos en la noche, Juliano, en la lucha. En la noche, nos vemos, sí, en la lucha. Es el señor Sergio Fon. Pero porque tristemente, váyanse contentos. Pues porque ya nos tenemos que ir. Contento. No, nos vamos tristes porque queríamos platicar no más. No sienten la tristeza ustedes, se les vengo a estamos fingiendo, pues. Pues entonces, vámonos, maestro, gracias, chicos. Gracias. Gracias y a todos. Nos escuchamos, gracias, el siguiente martes, maestro. Gáole, sí, los ruiditos, los en ruiditos vivo. De la nos están corriendo. Ah, vámonos, sí, vámonos. Nos llamo. Gracias, gracias, gracias, Juanito. Y nos vemos la siguiente semana. Sí. Vámonos. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.